Bueno, dice, a falta de pan, buenas son las tortas. Ustedes venían por el tema del evolucionismo, es una lástima porque el padre Bariña, cuando lo llevamos a Santa Fe, realmente es un tema importantísimo, mucho más hoy que esta defensa de la inteligencia significa defender también el origen del hombre. Sea el punto de vista de la fe, en el orden sobrenatural, sea el punto de vista de la razón, en el orden natural. Me van a disculpar un poco, yo estoy con la cabeza entre la parte organizativa y así que puede ir medio con algo de gripe, pero no hay nada que hacer. Al mal tiempo, buena cara. Le voy a dar una especie de reflexión que es el tema de la Santa Escala. La Santa Escala. El tema de la Santa Escala es muy visto en los autores espirituales, muy tratado a nivel de la espiritualidad y que nos ayuda a descubrir que la vida del hombre está llamado a trascenderse a sí mismo. Pensemos hoy, la tentación del siglo actual es el inmanentismo, este hombre que está esclavizado a las criaturas, este horizontalismo, esta homolatría, este culto al hombre. Pues el tema de la Santa Escala nos lleva a pensar que el hombre se supera a sí mismo y hay algo que lo trasciende, que es Dios. Entonces vamos a ver primero qué entendemos por la Santa Escala y los distintos escalones. En total son 5 puntos. Yo le doy para que más o menos ustedes vayan sumando, yo resto, a medida que voy avanzando, entonces así se van tranquilizando, de acuerdo a los puntos concretos. Está el texto sacro donde Jacob tuvo aquel sueño profético y dice: mientras dormía soñó con una escala apoyada en la tierra que tocaba el cielo con su punta y por lo cual subían y bajaban ángeles de Dios. Dios estaba de pie a su lado y le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Luego de este sueño, se despierta Jacob y dijo: Dios está realmente en este lugar y no lo sabía. Tuve miedo y dije: qué terrible es este lugar, no es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Hasta aquí este texto sacro, Génesis 28, 10. Hacemos esta actitud de este hombre creyente, de este hombre religioso que es Jacob, que cuando se despierta tiene dos actitudes fundamentales, dos actitudes que están muy bien descritas a través del tiempo por un pensador, Rudolf Otto, cual hablaba que genera la presencia de Dios en el hombre. Dios aparece como aquello, como lo temible, pero a la vez como lo fascinante. Se genera en el hombre dos actitudes. Por un lugar, el temor, y por otro lado, el amor. Esto recorre toda la Sagrada Escritura y a través de la vida de los santos vemos que siempre se unen estas dos realidades en el hombre. Primero el temor, porque Dios es infinitamente superior. Entonces ese temor nos lleva a este estremecimiento sacro que tiene como sustento la humildad para descubrir que Dios es el todo y que nosotros somos como la nada. Aquello que le decía Cristo a Santa Catarina de Siena: toda la perfección consiste en descubrir que tú eres la que no eres y yo soy el que soy. Esta es la base, las raíces de la espiritualidad, sin la cual no podemos crecer, porque si las raíces, dice Santa Catarina de Siena, están podridas y se pudren por la soberbia, el árbol, por más frondoso que sea, por más elevado que sea, se cae, porque las raíces están podridas. Eso cuando está el amor propio, la soberbia, en la base. Pero así como la presencia de Dios en su inmensidad nos genera temor, pero su presencia en la perfección nos genera también esta fascinación. Dios es la fuente de la verdad, es el bien absoluto y la belleza plena. Entonces genera como una dilatación del corazón. El hombre entonces se vuelca a Dios en esta actitud amorosa, en esta búsqueda continua acerca de Dios. Y esto lo vemos entonces en la expresión de Jacob. Dice, qué terrible es este lugar, qué terrible, como diciendo, es algo misterioso, es algo grande que no lo logró comprender. Pero es casa de Dios y puerta del cielo. Eso podríamos decir de nuestros templos. Templos son casa de Dios y puerta del cielo. Pero lo segundo, que él entonces, después de haber tenido este gesto, coloca aquella piedra como altar y coloca incienso, aceite sobre esta piedra. Pero está la segunda exégesis que hacen los padres de la Iglesia, esto como una anticipación, esta escala espiritual de Cristo. Porque Cristo es la escala que une la tierra con el cielo. Porque la encarnación, como muy bien dice el Papa San León Magno, cuando lo invisible se hace visible sin dejar de ser invisible, asume lo que no era sin dejar de ser lo que era, lo divino asume lo humano, Cristo se convierte en pontífice, hacedor de puentes, une el tiempo con la eternidad. Por eso es la escalera que une la tierra con el cielo. Es interesante la meditación que hace Santa Catalina de Siena, que va colocando como los escalones que conduce a esta íntima unión con Cristo. Diversos autores espirituales van usando otras imágenes, como las moradas de Santa Teresa, el Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, y así sucesivamente. Pero también indica, decía San Jerónimo, refleja, dice, a los predicadores. Porque así como los ángeles se elevaban hacia la escala, hacia Dios, y luego descendían, así también debe darse en la actitud del predicador. Porque primero para predicar hay que contemplar. Por eso dice Santo Tomás que la enseñanza y la predicación es fruto de la contemplación. Sin contemplación no hay predicación ni enseñanza. Y por último nos representa a cada uno de nosotros. El Papa Juan Pablo I hacía una especie de análisis interesante. Dice, si estos ángeles iban escalón por escalón, ¿cuánto más nosotros que tenemos las alas quebradas, que tenemos esta dificultad para ascender, pero saber que nuestra vida espiritual es un ascenso? Por eso ustedes ven esta imagen que es una miniatura aquí, como van subiendo los monjes, ¿no? De un lado está en las alturas la protección de Dios y abajo la tentación permanente del demonio. Y en la base de la escala, de esta escalera, hay un dragón que significa Satán, que es el que envía a sus secuaces, a estos diablos, para tentarnos continuamente. Pero ustedes van viendo cómo se van encorvando en la medida que van como ascendiendo hacia las altas cumbres de la santidad. Porque la cruz se va haciendo más pesada y el camino más estrecho. La exigencia es mayor, no es tan simple ir subiendo, ir escalando. Un segundo punto, para tranquilizar ustedes, quedan cuatro, así que da poquito. Los monjes han visto una escala que nos puede servir a nosotros en nuestro ámbito espiritual, que la han descrito con los cuatro nombres latinos, ¿no? La lección divina, meditación, oración y contemplación. Es decir, la primera, la lección divina, que se traduce a veces como la lectura espiritual, y es algo más que una lectura espiritual. Este es el segundo punto. Segundo, la meditación. Tercero, la oración y la contemplación. Entonces son como escalones que nos llevan, estos escalones nos llevan a la divina contemplación. Porque para contemplar hay que orar, y para orar hay que meditar, y para meditar hay que leer. Quiere decir que aquel que lee se orienta a la meditación, y el que medita se orienta a la oración, y el que ora a la contemplación. Por eso decía un hijo de San Bruno, escribo al cartujo, decía, como estos cuatro escalones que están íntimamente unidos. Dice, la lectura es la aplicación del espíritu, la meditación es la acción empeñosa de la mente que investiga, conducida por la propia razón. La oración es la devota inclinación o tendencia del corazón hacia Dios, y la contemplación es cierta elevación de la mente pendiente de Dios, degustando los gozos de la eterna dulzura. Por eso dice aquel texto de San Mateo 7:7, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Buscad leyendo y encontraréis meditando. Llamad orando y se abrirá contemplando. Usan estas cuatro expresiones donde está como esta ligación interna, esta trabación interna importante, por la cual tenemos que pensar aquello que decía claramente Chesterton, ¿no? La desgracia del hombre actual es separar lo que Dios unió y unir lo que Dios separó. Pero unir el error y la verdad, Dios lo separó, Cristo y el demonio. Pero no debemos separar lo que Dios unió, matrimonio, y en este caso también la inteligencia, la voluntad, y esta santa escala, ¿no? Y él coloca un ejemplo, dice, así como la lectura coloca el alimento sólido en nuestra boca, la meditación lo mastica, la oración alcanza el sabor y la contemplación es la misma dulzura. Porque es importante esto, porque se da aquello que dice Santo Tomás, que lo primero que uno intenta es el fin, pero lo último que uno ejecuta. Y el fin del hombre es la contemplación de Dios. Estamos llamados a contemplar a Dios cara a cara. Pero esa contemplación ya comienza inicialmente, germinalmente, en esta vida, por la gracia, por las virtudes y los dones, que va creciendo en esta noche oscura del alma y vamos a tener esa claridad total en el cielo, esa visión facial donde seremos semejante a Dios en la contemplación divina. Pero es el fin del hombre. Esta expresión también la encontramos en Aristóteles, un pensador pagano que decía el fin del hombre es contemplar la verdad, la contemplación de la verdad. Y dentro de este segundo punto vamos a entrar un poquito nada más, ¿qué se entiende por la lección divina? Dicen los autores espirituales, es la lectura divina, es la lectura de Dios. Aquello que decía San Gregorio Magno es leer el corazón de Dios, leer el corazón de Dios. Cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, no es un libro cualquiera. Es entrar en el corazón de Dios. Por eso dice San Jerónimo, abrir la Biblia es encontrar a Cristo. Ignorar la Escritura es ignorar a Cristo. Porque la palabra encarnada, esa palabra que se manifiesta a todos los hombres, es Cristo. Entonces, esta lectura, que no debe ser hecha de cualquier manera, porque a veces ni siquiera leemos la Sagrada Escritura, es la Biblia en el calefón muchas veces, o las malas traducciones, pensemos la Biblia latinoamericana, que la siguen difundiendo, el padre Ramiro decía cómo el error a veces está dentro de la iglesia, cuántos errores ha tenido de mala traducción, notas, y se sigue difundiendo, por eso hay que buscar una buena traducción, yo aconsejo la de Monseñor Straubinger, que me parece que es buena, y además por las notas. Entonces es importante no solamente tener una buena Sagrada Escritura, sino también un buen comentario, lo que han hecho el Magisterio, los santos. Pero decían los monjes, para que esta lectura de Dios se dé en la eficacia, en la santidad, tiene que tener cuatro características. La primera, una lectura penetrada de fe. Fe católica. Esa fe que nos ubica dentro de la iglesia y de acuerdo a lo que la iglesia establece. Esa fe que no anula la inteligencia, porque la fe no es irracional, no va contra la inteligencia, la fe es suprarracional, va por encima de la inteligencia. Pensemos la encíclica del Papa Fides et Ratio, donde habla la armonía entre la inteligencia y la fe, esa armonía que tenemos que tener. Por eso decía un santo, cuando leemos la Sagrada Escritura con la fe católica, dice, es como subir al altar de Dios. Cuando uno va es estar delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios. Segundo, tiene que darse un amor reverencial. No basta solamente la inteligencia, sino que nuestro corazón se dilate hacia Dios, esa lectura amorosa acerca de Dios. En este sentido, decía el padre Petit de Murat, dice, vamos a tratar de entrar en los evangelios de una manera solemne. Debemos formarnos la idea elevada de los antiguos acerca de las escrituras. Para elevar el concepto máximo hay que nivelarlo con los sacramentos, considerarlo como un sacramento más. Aquellos son sacramento de gracia, este sacramento de luz. A las Sagradas Escrituras hay que leerlas como se comulga. Pensemos, hay un ejemplo que coloca Orígenes, cuanto a nosotros nos repele y nos produce un rechazo total si llega a caer una partícula de la Eucaristía en la tierra y está real y verdaderamente presente Cristo. Y dice, así como nos rechazamos eso, el demonio que busca que no solamente caigan las partículas de los sacramentos, que esa gracia caiga en el vacío, sino que también aquello que se lee en la liturgia, lo perdamos. Tal vez estamos en la loca de la casa, en la imaginación, como dice Santa Teresa, no prestamos atención a aquello en el que se lee, y Cristo, al estar leyéndose esa palabra, es el mismo Cristo. Por eso, dice un autor actual, dice, en la liturgia la palabra se hace rito, el verbo se hace carne, en la misa la palabra se hace Eucaristía. Es decir, esta palabra que se hace Eucaristía es el mismo Cristo que es palabra y a la vez este sacramento por el cual recibimos su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Tercero, es una lectura íntima, personal. Hoy el mayor problema que tenemos en nuestros ambientes es el desarraigo. Este hombre light, este hombre sin vinculaciones, por tanto pierde la identidad, no hay patria, no hay religión, no hay familia, no hay vinculaciones. Este hombre del desarraigo, este hombre que al desarraigarse cae en la masificación es una despersonalización. Entonces, volver a esta íntima vinculación con Dios. Aquello que Santo Tomás va a decir, la gracia supone la naturaleza, esa naturaleza concreta, esa cooperación. San Juan de la Cruz dice, observa, basándose en los filósofos, Dios mueve cada cosa al modo propio de cada cosa, al ángel como ángel, al hombre como hombre, a la piedra como piedra. Y el hombre posee libertad, entonces el hombre tiene que volcarse en esa intimidad con Dios. Hay un texto lindísimo de San Gregorio Magno, pero para no extenderme, dice, ese texto, esa verdad eterna, de la cual, por ejemplo, coloca el ejemplo de, así como cuando San Pablo tenía el aguijón de la carne y le pide tres veces que le extirpe ese aguijón de la carne, ese elemento bochornoso contra la pureza, recibe aquellas expresiones de nuestro Señor, mi gracia te basta. Y si debemos también asimilar eso cuando estamos en este combate espiritual y darnos cuenta que la gracia de Dios, esa gracia que nos eleva, pero también supone nuestra naturaleza y nuestra entrega. Y por último, esta lectura tiene que ser orante, orante. No basta simple leer, no leemos cualquier libro, sino que el libro que leemos nos debe llevar a esta elevación de la mente y del corazón, elevar nuestro propio ser hacia Dios, que es realmente la oración. Es decir, no está separada, al contrario, no hay dialéctica entre nuestra lectura y nuestro despliegue en la intimidad con el Señor. El segundo escalón y tercer punto, la meditación. Meditación. Quedan tres puntitos, así que a las 12 de la noche terminamos. Así que esta noche ustedes creían que cenaba, era pan y simplemente agua. Bueno, ¿qué es meditar? Meditar es aplicar la inteligencia a una verdad. Para sacar un provecho personal, una reflexión, una explicitación, una tesis, lo que uno quiera hacer. Pero meditar, en este sentido, siempre los monjes o el autor espiritual han tomado y han colocado ciertas características importantes. Meditar para ello primero era memorizar. Traer a nuestra memoria la presencia de Dios, no aquello que continuamente en la Sagrada Escritura, ¿no?, recuerda, oh Israel, las antiguas maravillas del Señor, ¿no?, detenernos en eso. Es aquello que hizo la Virgen María en el Evangelio de San Lucas 2:51, que es como una definición de lo que significa meditar, que la Virgen conservaba todo en su corazón. Conservar todo en el corazón. La Virgen que lo engendró por la fe, como dice San Alberto Magno, es decir, fue como un útero cordis, un útero del corazón, la Virgen lo conservaba en el corazón. Pero también meditar es escudriñar, discernir. Hoy se habla mucho de discernir los tiempos, ¿no? Y lo peligroso, como decía muy bien el padre García Vieira, la Iglesia está para redimir el mundo y no el mundo para pervertir la Iglesia. La Iglesia no debe perseguir los fines del mundo. Sabemos cuáles son los fines del mundo, lo ha especificado bastante bien el padre Ramiro, es el relativismo, todo lo que estamos encontrándonos, este repliegue y tantas otras actitudes. Sino que debemos discernir es cribar entre lo falso y lo verdadero, pero también entre lo bueno y lo óptimo, entre aquello que hay diferencia entre los bienes. Cuando nuestro Señor habla del 30, del 60 y del 100 por 1, señala que tenemos que ir creciendo, ¿no? Y que es la raíz de la etimología inteligencia, porque la palabra inteligencia, según San Isidoro Sevilla decía, viene de dos elementos, ¿no? Por un lado, la palabra inteligencia viene de intus, lo que está dentro, leer es leer dentro, ¿no? Leer la esencia de las cosas. Pero decía también viene de interleer, es leer entre, leer con discernimiento. Debemos cribar lo real de lo aparente, lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Eso entonces es también meditar. Meditar, en un tercer sentido, es rumiar, masticar, lo que van a hacer ustedes hoy en la cena. Hay un dicho que dice, vaca que no mastica no da buena leche. Han visto que las vacas, para que den buena leche, tienen que masticar. Nosotros no masticamos, sino nos atragantamos, ¿no? Masticar significa asimilar eso que vamos recibiendo. Masticar. Pasamos de los textos con una rapidez terrible. No nos detenemos en los elementos fundamentales, no ahondamos. Por eso hay un libro interesante, Carta de un demonio a su sobrino, dice, la gran astucia del demonio es hacernos confundir la erudición con la sabiduría. No es lo mismo, la erudición es el hombre enciclopédico que conoce lo extensivo, ¿no? La sabiduría que viene a saborear, ese saber gustoso, es más en lo intensivo. Es un conocimiento en la profundidad. Hoy hay muchos eruditos y pocos sabios. Entonces se trata de ahondar en las cosas, profundizar. Profundizar que nos lleva a tener una mirada en lo íntimo, lo personal, ese intus legere. Fíjense como ciertos autores, como el caso de este poeta mexicano Amado Nervo, el cual su vida tenía ciertos deslices, ciertas negligencias, cuando cae en sus manos la imitación de Cristo del Kempis, lo golpeó tanto que llegó a decir, a muchos años que busco el yermo, a muchos años que vivo triste, a muchos años que estoy enfermo, y es por el libro que tú escribiste. Se desquita contra el Kempis como diciendo, este libro me viene a golpear a mí que me gusta el distinto tipo así de fiesta de libertinaje. Dice, oh Kempis, antes de leerte amaba la luz, la Vegas, el mar, más tú dijiste que todo acaba, que todo muere, que todo es vano. Antes, llevado a mis antojos, besé los labios que al beso invitan, las rubias trenzas, los grandes ojos, sin acordarme que se marchitan. Mas ¿cómo afinan doctores graves que tu maestro citas y nombras? El hombre pasa como las naves, como las nubes, como las sombras. Huyo de todo terreno lazo, ningún cariño mi mente alegra, y con tu libro bajo del brazo voy recorriendo la noche negra. Oh Kempis, Kempis, aceta yermo, pálido aceta que mal me hiciste, a muchos años que estoy enfermo y es por el libro que tú escribiste. Así parece que dio justo en la matadura por este libro. Y, curiosamente, al final de su vida pide un sacerdote, se confiesa y se arrepiente, ¿no? Como a veces las cosas que tocan, ¿no? Por eso la verdad siempre debe llegar a este discernimiento. Y por último, meditar es también orar, ¿no? Es una de las etapas de la oración, no es simplemente ese rumiar, ese masticar, ese escudriñar, sino también nos debe llevar a este orar. Pasamos a al tercer escalón, que es el cuarto punto, brevísimo nada más, voy a decir dos cositas muy breves. Pensemos que orar, a veces tengamos un poco de cuidado, ¿no? Porque no basta mover los labios, ¿no? A veces llamamos a oración, hay algunos que son como conejitos místicos, ¿no? Mueven los labios, ¿no? Como dice Santa Teresa, menean los labios, pero tienen el problema de la distracción de la inteligencia del corazón lejos de Dios, ¿no? Pensemos en aquello que decía el padre Castellani, uno de los peligros mortales para el catolicismo es el fariseísmo, llegar a esa especie de dualidad en la propia vida, en lo exterior una cosa y en lo interior otra. Pero nuestro Señor lo describe de una manera muy gráfica, dice, son blancos sepulcros por fuera, pero por dentro huesos podridos, ¿no? Y que se queja, ¿no? Cuando el Domingo de Ramos, él cita que el texto de Isaías dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ese hombre que está vaciando su interior, que esto exterior es nada más, ¿no? Entonces, pensemos que orar no es simplemente un gesto exterior. Porque en el Evangelio de San Lucas 18:11 sube el fariseo y sube el publicano, ambos a orar. Entran al templo. Vean que el fariseo no era un hombre ateo, un hombre incrédulo, entra al templo, ¿no? Es más o menos como el sacrificio que hizo Caín, es un sacrificio, a ver también. Pero sin embargo, no bastó el sacrificio, no bastó esa ofrenda exterior, sino que Dios clama por algo más profundo. Dios más nos exige, más de lo que le damos, lo que somos. Entonces el caso del fariseo, dice nuestro Señor, no salió justificado. El publicano sí. ¿Por qué? Porque hizo la oración con humildad, con devoción. Tampoco debemos confundir la oración a estar muy dormidito, ¿no? Porque a veces algunos están tan encogiditos, creen que cerrando los ojos son más místicos. La postura del cuerpo ayuda, porque hay una unidad sustancial, ¿no? Sino que la oración, primero, antes que nada, es la definición clásica, esa conversación del alma con Dios, del alma. Compromete todo el ser, cuerpo y alma espiritual. Por eso Santo Tomás, cuando cita la expresión de San Juan Damasceno, que es la elevación de la inteligencia y del corazón, es decir, de la mente y del corazón, es todo el ser que va hacia Dios. La conversación de nuestra alma, de ese yo profundo, de ese centro íntimo, centro vital, que va a decir San Juan de la Cruz. Por eso la oración implica este encuentro íntimo, personal. Una vez se quejaba el padre Gabriel Agranz, dice, nosotros cuántas veces leemos aquel texto de Juan 14:23, ¿no? Que aquel que me ama, vamos a venir mi padre y yo, haremos una morada. Dios hace del alma una morada por la gracia. La morada de Dios en la tierra es el alma, que no solamente viene con la gracia, con las virtudes, los dones, sino que la presencia íntima de Dios está en nuestras propias almas. En ese sentido, cuanto ha escrito la Beata Sor Isabel de la Trinidad, omnes tres, ¿no? Dentro de sí, ¿no? Entonces orar es una especie de respuesta a la inhabitación de Dios en el alma. Es como encerrarse en Él, estar en esta íntima vinculación con Dios. Pero también orar, decía Bonkoruma Marmion, que es esta vinculación filial con Dios. Debemos de ser por la gracia lo que Cristo es por naturaleza, Hijo de Dios. Por eso dice la oración, es una conversación del Hijo de Dios con su Padre Celestial. Es una vinculación filial con Dios. Es Cristo que a través de nosotros, que somos hijos en el Hijo, nos vinculamos íntimamente a Dios. Por eso tantas veces Santa Teresa en las moradas y en el camino de perfección va diciendo que debemos traer dentro de sí a Cristo, colocar dentro de sí a Cristo para lograr esta íntima unión con Dios. Y por último, orar es una alianza espiritual, ¿no? Cito aquel texto, esta palabra alianza, ¿no?, que también está en los esposos, como un desposorio, ¿no?, que recorre todo al Antiguo Testamento, ¿no? Dice, ¿de dónde le viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje del hombre, de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar un lugar de donde brota la oración, la Sagrada Escritura habla a veces del alma, del espíritu y con frecuencia del corazón. Es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. El corazón es la morada donde yo estoy, o donde yo habito. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón, ni por la de nadie. No quiere significar el texto del catecismo la oposición de la inteligencia y el corazón, al contrario, una armonía entre ambos elementos. Es todo el hombre que ora. Por eso cuando Santa Teresa habla, los autores han visto en los grados de oración según Santa Teresa, comienza con la oración vocal, es el cuerpo, nuestros labios, porque el cuerpo tiene que rendir cuenta a Dios, alabarlo a Dios, pero también está la oración mental, la oración afectiva, es decir, todo el ser que se va desplegando hacia Dios. Pero desplegando, dice Santa Teresa, en camino de perfección, y también, pero principalmente las moradas, dice las moradas, no hemos de entender estas moradas una en pos de otra como cosas enhiladas, porque las cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud y anchura y grandeza. Miren, la grandeza de Santa Teresa, debemos considerar las cosas de Dios con plenitud, anchura y grandeza, ¿no? El espíritu de los enanos espirituales, mirar hacia abajo, ¿no? El corazón que se dilata hacia Dios, siempre más, siempre a las altas cumbres, no detenernos en un grado de perfección. Porque como dice San Agustín, lo más perfecto que la perfección hace es hacernos descubrir que somos imperfectos. Y por último, con esto ya termino, para descanso de todos, después del viaje, es llegar entonces a la contemplación, a esta divina ocupación. Vea que contemplar en griego es, se dice teoría, ¿no? O las palabras han perdido el valor que poseen. Como dice el padre Castellani, dice, debemos valorar la palabra porque creemos en aquel que es la encarnación de la palabra. Esa palabra que es el signo exterior de ese verbo mental. Pero como hoy no solamente nuestro castellano se acartona, sino que se lo va destruyendo, hay, como dice un autor español, una incontinencia verbal. Hoy no solamente de las palabrotas se dice ya de cualquier cosa, ¿no? Pensemos que ahora la Real Epidemia, bueno, ya la Academia Española va a incorporar algunas palabras, ¿no? Tenemos que ponernos contentos, por ejemplo, la palabra morfón y menón. Morfón. Morfón no solamente el que come mucho, sino aquel que concentra bastante cosas. Y minón, se imaginan una mujer, parece vigorosa, ¿no? Minón. Entonces ahora se imaginan llevado a los sacerdotes, sacerdotón, ¿no? Profesorón, ¿no? Y estamos en una especie de desprecio, y es lo que dice el padre Petit, la violación de la palabra, hoy se la destruye, ¿no? Hoy cuando hablamos, en el caso de la teoría, teoría es como cualquier cosa, pero los griegos entendían otra cosa. Traducido significa la contemplación, ¿no? Me detengo en un puntito nada más y con esto termino. Teoría para ello era detenerse para ver. El hombre que se detiene. Es un pensador pagano, es tener el oído atento al ser de las cosas, ¿no? Hoy estamos muy en la prisa, en esta especie de mudanza, las modas, que no son solamente son las modas en los vestidos, sino como decía muy bien Padre Ramiro, entre las ideas, pasamos de las cosas a otras sin observarlas, sin profundizar. Y este hombre sin hondura, sin profundidad, entonces no contempla. Entonces hemos perdido esta capacidad de contemplación y fundamentalmente de una actitud básica que es como la antesala de la contemplación, que es la admiración. La admiración. Hoy el hombre no sabe admirarse frente a la creación, frente a la redención, frente a todo lo que posee delante. Santo Tomás define la admiración como ver el efecto pero desconocer la causa. Es como una especie de mezcla de ignorancia y de sabiduría. Frente a una realidad que nos supera, que nos desborda, porque pensemos en el caso de Dios, nos desborda infinitamente, por más que leamos el catecismo, la suma teológica, siempre Dios trasciende. No significa que eso no sirva, al contrario, sirve muchísimo. Pero debemos saber que Dios nos supera inmensamente. Por eso debemos llegar a esa actitud que definían los antiguos, que era la docta ignorancia, ¿no? El hombre que sabe y se da cuenta que no sabe todo lo que debería saber, en cuanto que aquello que conoce lo trasciende. Por eso, cuando uno realmente está delante de Dios, reconocer la propia ignorancia es sabiduría. Y creer que uno ya lo conoce por completo es ignorancia. Por eso pensemos en esta santa escala, ¿no? Muy brevemente explicada, que nosotros tenemos que tratar de ahondar en nuestras vidas espirituales, ¿no? Leer para meditar, meditar para orar y orar para contemplar, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos el problema que no sabemos cómo orar y fallamos en meditar? Y fallamos en meditar porque no sabemos leer. Hay que saber leer. No basta cualquier libro. Decía el padre Castellani, un libro a secas no existe, sino por especie. El libro es bueno o malo. No es lo mismo un mate, dice él, bien lleno que bien hecho. Yo prefiero un mate bien hecho, porque bien lleno puede estar mal hecho. Entonces no nos conformemos en esta mediocridad que espanta a nuestros espíritus. Entonces, como conclusión, entonces, a todo esto, pensemos que Dios ha hecho las cosas sapiencialmente, ¿no? Entonces, exclamar aquello que decía Jacob, qué temible es este lugar, casa de Dios y puerta del cielo. Y esto es realmente nuestras almas, en gracia de Dios. Nuestras almas es casa de Dios y también puerta del cielo, esta escala, ¿no?, en la que tenemos que ascender y no confiarnos en nosotros mismos, porque sabemos que el que está de pie tema de caer. Nada más.